¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Walter te saluda. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal a vos? Bueno, te saludo y a toda la audiencia. Y bueno, gracias por esa presentación. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que hoy vamos a estar compartiendo? Esta mirada y en realidad distintas miradas. Va a estar María Eva Escatena, va a estar Eugenia Rodríguez y Julieta Pocock también ahí, entre las disertantes o las que comparten. En realidad uno cuando dice charla-debate como que pone a alguien alejado del otro y nada que ver. No, sí, totalmente. Este es un espacio, bueno, especialmente pensado para la militancia, para nuestro espacio político, pero bueno, la idea justamente es intercambiar. Nosotros, bueno, tenemos un acercamiento a la problemática, pero de ninguna manera somos especialistas en el tema. Sí, cada una de nosotros, desde nuestros distintos ámbitos de trabajo y organizaciones en las que hemos estado, hemos laburado con el tema, así que bueno, la idea es pensarlo ahora desde la dimensión como más política. Así que bueno, en esta segunda instancia vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el avance en las normativas, en estos últimos 10 años de nuestro gobierno, uh-huh. Y en políticas públicas, y qué está pasando un poco en este año del gobierno de Macri, tanto a nivel nacional como también qué está pasando a nivel provincial y a nivel municipal. Así uh-huh. que bueno, esa es un poco la idea y ese es el desafío de hoy. Semana pasada se presentaba el protocolo a nivel municipal, pero asistimos con nuestro móvil y cuando empezamos a hacer algunas preguntas había muchas cosas que tenía mucha palabra, pero poca acción veíamos en el protocolo. Sí, bueno, esto suele suceder. Con respecto al protocolo municipal, nos parece una muy buena iniciativa, pero todavía nosotros no pudimos tener alcance al protocolo. Lo pedimos, pero no nos lo acercaron. Así ¿en serio? Que, bueno, esperemos que sí, todavía no lo pudimos mirar. La iniciativa es valiosa, pero bueno, es valiosa en tanto y en cuanto se transforme en una práctica concreta y haya una mirada, decimos nosotros, integral y una actuación de los distintos organismos y de los distintos sectores que tiene que ser de este modo para atender esta problemática que realmente es muy compleja y el abordaje tiene que ser así multidimensional. Me llamó, en realidad me interesaba mucho esto de género y militancia. En realidad militar desde el género es como algo, si bien uno piensa que es novedoso, es histórico, por cierto. Pero por otro lado, lo que sí es concreto es que uno ve a muchas compañeras, a muchas adolescentes compañeras que están militando desde ahí. Sí, no, está buenísimo. Digo, bueno, en realidad la juventud es maravilloso, el proceso que se inició desde hace unos años con la militancia, la construcción política de los chicos y las chicas, así que bueno, eso es muy valioso. Y sí, muchas chicas, la verdad que es absolutamente interesante lo que está pasando, porque bueno, somos generalmente las mujeres, las chicas, las que plantean este tema y hay toda una cuestión para que este tema esté dentro de nuestro espacio político, se debata y también empecemos a pensar una agenda propia vinculada al género dentro de nuestra construcción política. Y eso tiene un poco que ver con cómo se llaman estas charlas, ¿no? Lo personal es político, que tiene que ver con una consigna feminista, que justamente evalúa que lo que nos pasa a cada una de nosotras tiene una trascendencia en el marco social y esto es justamente lo que queremos profundizar desde nuestro espacio político, ¿no? Cómo poder abordar todas las problemáticas que tienen que ver con las cuestiones de género, repensando, ¿sí?, modos de abordarlas, estrategias, cómo organizarnos para esto. Así que bueno, esa es un poco la idea y el desafío de hoy. 18:30, ahí en la unidad básica, en Buenos sí. Aires 49. Exactamente, allí vamos a estar con todos los que quieran acompañarnos. Cecilia, muchísimas gracias, abrazo grande. No, por favor, gracias a vos por llamarnos.